En los montes de María, esto sucedió, señores. Colectivo Montes de María. El origen del colectivo se remonta a los días de tertulia de un pequeño grupo de intelectuales y amantes de la cultura en la Plaza Central de Carmen de Bolívar. A este conglomerado inicial se le llamó Taller Cultural y Carmen, quienes hacían obras y festivales regionales, también tertulias literarias que después llevaron a otros municipios. Luego, por la gestión apasionada de una de las integrantes, quien se inspiró en la frase hacer comunicación necesita tener goce, el periodismo en asociación con los proyectos culturales emergentes fueron estableciendo la primera oficina de prensa y con ello el proyecto de información pública que detonó el apoyo de la Alcaldía del Carmen de Bolívar. Todo el tiempo y toda la vida a mí me gustaba siempre la comunicación, soñaba con ser periodista y ese sueño se ha cumplido. Yo no sé hacer más nada sino comunicación en esta vida. Y hace 18 años este sueño se concreta más cuando en la banca rota del parque empezamos con un taller cultural El Carmen, luego creamos la Casa de la Cultura con un grupo de amigos y luego a través de la Casa de la Cultura hicimos el primer taller de periodismo para el desarrollo comunitario. Allí fue donde empieza esta base primera del colectivo de comunicaciones Montes de María con 26 personas. Después de establecer las bases técnicas y la consolidación de una buena cantidad de integrantes, el colectivo se conformó oficialmente en 1994 y todos los esfuerzos se cristalizaron en una corporación para promover espacios de comunicación alternos que desencadenaran procesos de reconocimiento y construcción ciudadana. Todos nuestros procesos, sean procesos de memoria, de ciudadanía, derechos humanos, todos están transversalizados por la comunicación para la transformación. El colectivo como medio ciudadano. Para Clemencia Rodríguez, teórica de la comunicación y creadora del concepto medio ciudadanos, el colectivo Montes de María es el mejor ejemplo, ya que es utilizar la comunicación para solucionar algún problema social, facilitando procesos que apropian a la ciudadanía. Igualmente, el medio ciudadano no está preocupado por la producción mediática, sino por la transformación de los imaginarios y la reconstrucción del tejido social. Que mostremos las culturas de nuestra comunidad, que volvamos a rescatar todas esas cosas que con el tiempo, por culpa de la violencia, se fueron desapareciendo. El colectivo como medio ciudadano terminó reparando los daños causados por la violencia e integrando a toda una comunidad en pro de la expresión. En los montes de María, esto sucedió, señores. Los proyectos del colectivo y la actualidad. Montes de María Línea 21 se ha convertido en un dispositivo pedagógico para los cientos de niños, niñas y jóvenes y adultos que participan desde las distintas formas de expresión. Nuestra metodología en el colectivo se desarrolla a través de un proceso de formador de formadores que busca que los jóvenes se empoderen de la cámara, que construyan sus propias historias. Las temáticas que se manejan en el colectivo Montes de María se basan principalmente en derechos humanos y resolución de conflictos, salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos en niñas y adolescentes, protección del medio ambiente y, por supuesto, comunicación. ¿Cómo no puedo ulular la juventud que se prepare porque la pidió Yanet Suárez para el Carmen de Bolívar? El maestro Lucho Bermúdez dejó la mejor melodía que cantó Matilde Díaz con aquella linda fluidez. El músico con su agudez tiene fama universal por este ritmo musical. Hoy es un grande hombre, ni una escuela con tu nombre hay en tu tierra natal. Mediante ley aprobada por el gobierno colombiano, la dejó Samper Pizano. Aquí no han hecho nada para cumplir la jornada sin andar con carretilla. El patio será de una milla para tocar con mucho afán, como cantó Pacho Galán en Ciudad de Barranquilla. Aquel músico carnero que siempre está sonoro salió por la Puerta de Oro con rumbo al extranjero. Ahora es el primero por su toque tan bonito que llenó los requisitos como el sol en horizonte. Lo enseñó José María Monte en la Revuelta del Cañín. Autor Antonio Montenegro. Dentro de sus herramientas de reproducción, se estableció un área audiovisual que incluye el canal local de televisión comunitaria Línea 21, el cineclub itinerante La Rosa Púrpura del Cairo y el componente pedagógico representado en los talleres de formación y la producción audiovisual. La pequeña idea de unos pocos intelectuales es en la actualidad un proyecto gigantesco, que fue apreciado como ejercicio práctico y entendido como concepto teórico, y que sigue gestionando arduamente el desarrollo comunitario de Carmen de Bolívar, de los Montes de María de Bolívar y de la Costa Caribe. Todo por medio de la televisión, el cine, la radio comunitaria y escolar y los impresos alternativos comunitarios. El colectivo es una escuela sin paredes que busca principalmente formar mejores seres humanos. No pretendemos más nada. En los Montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores.